en Radio Universidad, 140 segundos de tecnología. Si la semana pasada hablábamos en estos 140 segundos dedicados a la tecnología de la última apuesta de Apple, el iPad, hoy hablamos del que podría ser uno de sus competidores. Se trata del iFree Tablet y, curiosamente, está fabricado aquí en España. Es el resultado de una investigación de más de 4 años de un grupo de la Universidad de Córdoba. La idea de los creadores del iFree Tablet era crear un dispositivo que pudiese ser utilizado por cualquier persona, aunque no disponga de conocimientos informáticos. Las aplicaciones que incorpora por defecto están organizadas en 4 apartados: ocio, hogar, salud y comunicación. iFree Tablet se presentó el pasado viernes y sus responsables esperan comercializarlo en mayo con diferentes configuraciones, a un precio que oscilará entre los 300 y los 500 euros. El precio no es la única ventaja del iFree Tablet frente al iPad. Además, el dispositivo creado por los investigadores de la Universidad de Córdoba cuenta con una pantalla táctil de 10,2 pulgadas y una cámara de 1,3 megapíxeles. Su punto débil de momento es la batería, con solo 2 horas y media de duración. Continúan las batallas por los contenidos digitales. La editorial de autopublicación Bubok ofrece todos sus libros en formato EPUB, en detrimento del sistema propietario del Kindle de Amazon. EPUB es el formato que ha escogido el nuevo iPad de Apple y que también utilizan diferentes teléfonos inteligentes, así como varios lectores digitales. Y terminamos con una noticia inquietante. El FBI ha presentado una propuesta para que los proveedores de servicios de Internet conserven el historial de navegación de sus clientes durante 2 años. El objetivo de esta propuesta es que la agencia estatal pueda consultar estos datos como ya hace con las compañías telefónicas, que guardan la información sobre las llamadas durante 18 meses.